ilusión. El hombre te ofrece algo mucho mejor. Cómprate una tienda en un centro comercial. Esto sí es de onda. Por la radio oigo que habla el locutor. Él te ofrece algo a la moda de hoy. Compras en la tienda y te queda muy bien. Estás en la onda, eres más bacán. Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata, pero ni para comer.